Hablemos un poco de qué significa también un año sabático, ¿no? Bueno, para eso estamos comunicados con el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Barés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, es una noticia largamente esperada, ¿no? Por los docentes, que hace mucho, ¿no? Entiendo que sí. Es en realidad una figura académica que existe en las universidades, en distintas universidades del mundo, y que significa la posibilidad de multiplicar la producción del docente, recuperando la experiencia que ha acumulado durante los años previos. Claro, porque, a ver, primero tendríamos que comenzar por definir qué es un año, por el origen, claro, que se entiende por año sabático. Bueno, el año sabático es de una muy antigua tradición, diría yo, humana. Viene desde los tiempos antiguos, cuando los tiempos de la siembra requieren un año de espera cada siete para poder multiplicar las cosechas, ¿no? Para dejar descansar la tierra y en ese tiempo mejorar las condiciones de la siembra futura. El año sabático tiene que ver con el sábado, tiene que ver con... Sí, la tradición hebrea. Es de tradición hebrea, aparece en la Biblia, y digamos como el tiempo de descanso de la tierra, ¿no? Y qué bueno que se pueda hacer esa relación, ¿no? Porque siempre el conocimiento tiene que ver con también el pensamiento ese de sembrar algo para que germine, para después cosecharlo, y eso, ¿no? Y estamos hablando precisamente de algo académico, ¿no? Claro, este porque caso es así, un año cada siete. Durante ese tiempo los hebreos tenían la orden de dejar descansar la tierra y mejorar el sembradío, ¿no? Uh-huh. Y en la academia esto se trasladó con distintas derivaciones en distintas universidades. Y lo cierto es que el trabajo del docente es un trabajo minucioso, un trabajo de lecturas y de relecturas que se traducen en la docencia, en las investigaciones, y entonces cada siete años precisamente se toma ese tiempo en muchas universidades del mundo para que el docente pueda producir un trabajo de producción intelectual, de generación intelectual, de generación de ideas que recuperan la experiencia de los años previos y fructifica en los años venideros, ¿no? Claro, y en este caso, ¿cómo se puede llegar a implementar? A mí lo primero que me llamaba la atención es cómo se puede llegar a hacer, porque hay muchos docentes en condiciones de pedirlo. Sí, sin duda. Uh-huh. A ver, en primer lugar, digamos que ya la Universidad de Rosario tiene una figura que es la licencia académica, por la cual un docente que está haciendo, por ejemplo, su doctorado o una maestría, puede hoy ya y desde hace muchos años pedir una licencia con goce de sueldo para culminar sus estudios doctorales o sus estudios de maestro, de magíster. Uh-huh. Esto es una licencia de producción para la tesis. El año sabático tiene en cambio la intención de generar un tiempo y procuramos a través de otros mecanismos de gestión académica, como son los convenios internacionales y nacionales con otras instituciones universitarias, un tiempo de producción intelectual que podría ser o una estancia de meses a un año en otra universidad con otros equipos de investigación, la producción de un libro, la producción de una colección o de una generación de estrategias didácticas para poner en práctica en los años siguientes. Uh-huh. ¿Cómo se va a articular? En primer lugar, debemos decir que en la Universidad de Rosario y en general en todas las universidades, sobre todo públicas, los espacios curriculares, llamémosle las materias, están conducidas, coordinadas y desarrolladas no por un solo docente, sino por un equipo docente. Ya sea en la misma cátedra o dentro de un departamento, los docentes trabajamos en equipo. Por lo cual, en general, tenemos la posibilidad de algún modo cubrir los tiempos de que uno de los colegas tomara a través de un trabajo solidario de los otros docentes que cubrirían sus horas, su comisión, su ausencia, alumnos, digamos, etcétera. Ajá. Y bueno, este año va uno, el año siguiente va el otro, y de esa manera todos pueden gozar su año sabático. Es cuestión de ponerse de acuerdo entonces con el equipo de trabajo. Exacto, esto es un trabajo de ingeniería. Y más de voluntad entre partes. Y de voluntad y de cada departamento de dar la posibilidad a uno mismo y a los colegas de tener este año sabático. De hecho, esto viene ocurriendo muy a menudo cuando un colega viaja a un congreso o viaja a dictar un curso o a tomar un curso en otra universidad del país o del extranjero. Hoy no se lo reemplaza en la universidad, no existe la figura del reemplazante, rara vez, salvo cuando haya una licencia por enfermedad o una cosa así. Aún así, los docentes nos reemplazamos entre nosotros. Un trabajo es solidario lo que se hace, digamos. Es un trabajo solidario, hay cobertura porque de algún modo sobre todo las cátedras que tienen alguna dotación de cargos docentes pueden hacerlo. Es cierto que hay muchas otras cátedras en varias carreras que no tienen todos los docentes que deberían tener. En esos casos incluso hay algunas cátedras que son unipersonales. Bueno, en esos casos la idea es que haya un fondo que pueda subvenir los gastos de la contratación de un docente que lo reemplace, ¿no? Claro, pero entonces queda claro que el año sabático no es un año que uno está panza arriba en la catrera, como se decía. No, de ninguna manera. O sea, lo único que se hace es relevarlo de la tarea de estar frente a alumnos, pero tiene que seguir investigando, tiene que seguir produciendo y tiene que volver con el producto del trabajo de ese año. Claro, es acumular. No cumplirlo, tiene que devolver la plata. O sea, claro. tiene que acumular una experiencia distinta, ¿no? Que fortalezca su conocimiento y su capacidad. Es realmente una inversión. Lo que pasa es que a veces no se entiende, ¿no? Lo que pasa es que justamente si uno no tiene los mecanismos para hacer una inversión en la formación del plantel docente, aplana el sistema. Uh-huh. Lo mengua, le quita fortalezas. Claro. En otros países, incluso, no sé, supongamos en Israel, no solo los docentes universitarios tienen año sabático, todos los docentes del sistema tienen año sabático. Uh-huh. Y lo que pasa es que los niveles de exigencia de formación son fuertes. A los docentes universitarios concursados, que es a quienes alcanza este sistema de año sabático en la UNR, a los docentes concursados se nos evalúa cada 5 años. Uh-huh. y tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho en esos 5 años. Claro, que es la... No es tener el cargo docente y tirarse panza arriba. Hay una evaluación, la evaluación es rigurosa. Hay un porcentaje alto comparado con otras circunstancias de sistemas educativos que tienen una evaluación negativa y al año tienen que volver a evaluarse y en ese año hay que amacarse para cumplir el estándar, ¿no? Uh-huh. Sí, no es una cosa, no es un cargo vitalicio. Sí, ni es cargo vitalicio ni es una vacación de ninguna manera. Uh-huh. Enrique Varés, le agradecemos la aclaración al respecto y bueno, estos minutos que nos dispensó aquí a Radio Universidad. Les agradezco a ustedes por la posibilidad de comunicarme. Bien, muchas gracias. Adiós. Dialogábamos con el secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Enrique Varés.